I hear you thinking I'm a thug, sentimental like a thug. Well, I like the physique, but yes, sir, it's a brutal try. We dive for pearls in the train and hold dying competitions. I'm ungenerous, really, in what way? The more you give someone, the more they want from you. Rubbish people is fun, it's second to none in the joy that it brings to the self-righteous mind. Ah, and the only God should be the God of L-O-V-E. I want a non-invasive kind of telepathy that lets you feel what it's like to be somebody else. Feel what it's like to be somebody else. I want to tell you. And the machines count up to heaven 24/7, but 8 billion zeros is still zero if you've got no heart. I want to tell you about what I want. I want to tell you. Hola, muy buenas y bienvenidos a otro podcast de Rutas Enemigas, el 234-234. Como siempre y como es habitual, nos podéis escuchar a través de nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com, a través de los repositorios habituales, ivox.com y archive.org. Y un saludo especial a la gente que nos escucha a través de Radio Pra en Nava, Asturias, todas las medianoches del viernes al sábado y los domingos por la tarde a las 8:30. Arrancamos este programa, cuyo plato principal es la entrevista que vamos a realizar a las gentes del Pardo, debido a la publicación reciente de su tercer y flamante disco Europa Sí. Y comenzamos con un señor con mucha clase, el londinense Robin Hickok, que aquí en esta canción que hemos escuchado rockea de lo lindo con grandes dosis de bacile incluidas. Se trata de su último disco, sin título, una jarta lleva, número 22 de su carrera, una cosa así, 20 y pico, de este año, del 2017, y el tema que hemos escuchado es I Want to Tell You About What I Want. un señor, como bien decíamos, con mucha clase, y uno de esos señores que pusieron patas arriba el pop inglés de los 70, junto con otros como Nick Lowe, Elvis Costello, Graham Parker, Dave Edmunds, muchos de ellos todavía en activo y sacando muy muy buenos álbumes. Robin Hitchcock, en su caso, participó en grupos como The Soft Boys, The Egyptians o Venus 3, y en solitario su carrera también es bastante destacable, ¿no? Sarcástico, surreal, muy imaginativo, ecléctico y muy, muy inglés. Ahí teníamos ese tema de su nuevo disco, I Want to Tell You About What I Want, Robin Hitchcock. Y de Inglaterra nos vamos a las colonias, ¿no? Y en este caso a las colonias más del norte, ¿no? A Canadá. A hablar de una banda que para mí, pues, si no es la mejor banda en directo que te puedes echar a la cara ahora mismo, pues poco le falta. Y lo digo con conocimiento de causa, no solo por la primera vez que los vi, sino por esta segunda y última, que tuvo lugar hace muy poquito en la Sala Sol madrileña. Son los Sadies, o Sadies, la verdad es que no tengo claro cómo se pronuncia, y que se marcaron un concierto brutal, con un dominio de las tablas excepcional, fuera de lo común, manejando al público, manejando los ambientes, una cosa exagerada. Han sacado su décimo disco en estudio este año, 2017, que se llama Another Passage. Y vamos a poner dos canciones de este disco. Por ahí se dice que es un disco menor. Pues vale. He leído alguna cosa así. No sé qué decir, la verdad. No lo entiendo. Porque la verdad es que es un discazo a la altura de otros suyos. Y pues es un disco pues muy amplio en sus sonidos, con unas texturas que se palpan, unos ambientes que se tocan, y que van desde los tempos más ralentizados más hasta los amplificadores reventando. Y vamos a poner un par de ejemplos de estos dos extremos, ¿no? La primera canción que vamos a escuchar se llama Riverview Fog. Y la verdad es que a mí se me parecen a una especie de Birds, ¿no? Que amanecen de una acampada junto a un río y el relente matutino le está calando los huesos. Están como contenidos ahí, como arrecíos, ¿no? La niebla se palpa en esta canción. Vamos a escuchar a The Sadies, Riverview Fog. Come up there and play. sorry, but I know that's not where you're at today. Stay calm in your quiet getaway. Long gone are the days, they've all passed away. Gone are the days, they've all passed away. Oh yeah. Ahí teníamos a The Sadies, esa maravilla que es Riverview Fog. Y la otra canción con la que vamos a ilustrar este nuevo álbum, este Northern Passage, es un trallazo buenísimo. Aquí se saturan los amplis y a mí eso me da gusto. Cuando vi esta canción, cuando vi a la gente de The Sadies evolucionar con esta canción en el escenario del sol, la sensación fue la siguiente. Por un lado, el poderío guitarrero me dejó como atontado. Y cuando ya estaba con ese atontamiento, el batería consiguió hipnotizarme con sus movimientos. La canción se llama There Are No Words y suena así. Dates and places, my days and nights change, but it all stays the same. And I'm too hot to care, but I'm going nowhere. Maybe tomorrow I'll know what to say. Right now I have no words. Just superstitions. All my ambition is run by addiction. I won't play my thinking on smoking and drinking. I've got all I can cry, so I'll say my goodbyes. I wish I could find all the right things to say, but right now I have no words. We'll be right back. Ahí estaban, The Sadies, con There Are No Words. Y no hay palabras, la verdad, para expresar lo que estos tíos son capaces de hacer en el escenario. Bueno, y de un gran grupo con un gran directo actual, nos vamos a un gran grupo con un gran directo que desafortunadamente hace 18 años que no podemos disfrutar otra vez. Hablamos de la banda Morphine de Massachusetts, de Cambridge, para ser más exactos. Yo los vi en Festimad en mayo del 97. Quien quiera puede escuchar lo que allí sonó a través de YouTube. Hay una grabación de una retransmisión de Radio 3. Y pueden escuchar este concierto en el cual estaba presentando su disco Like Swimming, que para mí es el mejor, pero que no vamos a poner ahora. Vamos a poner el segundo, del 93, el Cure for Pain. Y vamos a poner pues una de las canciones más emblemáticas del grupo, se llamaba Buena. Un grupo con la presencia serena pero inquietante al frente del bajista Mark Sandman y secundado por su fiel saxofonista Dana Coley, que llevaba su instrumento o instrumentos, ya que yo le he visto tocar dos saxos a la vez, a terrenos muy personales, ¿no? Esta canción, como he dicho, es uno de sus hits y llegó incluso a aparecer en la serie Los Soprano. Dos años después de aquel festival que estaba contando, de aquel Festimad del 97 en el que tuve la suerte de disfrutarlos a los Morphine en Móstoles, pues Mark Sandman pues sufrió un infarto en escena y Morphine se dio por concluida. Creo que era una banda que aún tenía mucho que ofrecernos y es una pena que durase tan poco. Siempre nos quedan los discos y ahí vamos a por ellos. Vamos a escuchar este segundo disco, Cure for Pain. Buena se llama la canción que vamos a oír. I hear a voice from the back of the room. I hear a voice cry out, you want something good? Well, come on a little closer, let me see your face. Yeah, come on a little closer by the front of the stage. Say, come on a little closer, I got something to say. Yeah, come on a little closer, I wanna see your face. You see, I met a devil named Buena Buena, and since I met the devil, I've been the same. Oh no, and I feel alright now. I have to tell you, I think it's time for me to finally introduce you to the Buena Buena Buena Buena. I know how to make it go away. Ahí teníamos Morphine, crema pastelera noventera de la mejor. Sí, señor. Qué banda más cojonuda. Y que pronto se nos fue, desgraciadamente. Bueno, ahí tenéis su disco, podéis sumergiros en su obra y la verdad es que no vais a salir poco satisfechos de la empresa. Y de ese sonido que tenía, esa cadencia opiácea que tenía Morphine, pues vamos a seguir con más de ese palo. En otro plano, pero tiene algo que ver. También estamos en el año 97, finales de los 90. En Bristol, en esta ocasión, la banda de Beth Gibbons, Portishead. Lo dicho, sonidos opiáceos, letárgicos, ¿no? A mí siempre me han parecido, podríamos decir, así una metafóricamente, que estos tíos, si James Bond, en vez de inflarse a Dry Martinis en casinos de lujo, se arrastrase por tugurios chinos y fuese fumador de opio, la banda sonora debería ser esta, Portishead. Sonidos oscuros, espaciales, con ese aire de crooner raro, esa cadencia, ese latido cercano a la parada cardíaca, ¿no? Casi, con una tensión, ¿no? Potente, esos scratches tan particulares. Psicodelia letárgica o letargo psicodélico, llámalo como quieras, pero así sonaba Portishead, ¿no? Ojo, por cierto, la canción que vamos a poner es de su segundo disco, el homónimo, pero ojo, por cierto, a un disco que no va a sonar hoy, pero tarde o temprano tendrá que sonar por aquí, que es un directo que se llama Roseland New York City Live, con una orquesta completa, que eso es una barbaridad, o sea, una cosa loca, directamente. ¿Por qué pongo hoy a Portishead? Pues porque el otro día, hablando con un futuro invitado, Juan, me salta, pues estoy pensando a lo mejor en hacer un especial de Bristol, ¿no? O sea, cuando vaya por allí por rutas enemigas. Y yo desde aquí te digo, sí, hazlo. Hazlo porque lo vamos a pasar muy bien. Y me ha picado y ha tenido que sonar Portishead en el programa de hoy. O sea, nada más oír lo que me dijo, ¡pum! Portishead. Vamos a escuchar Seven Months de este disco homónimo, de su segundo LP del 97, Portishead. How can I forget you? Disregard how I feel. Silently listen to the words I can see. As long as I have tried, as low as I can be, I will never resign myself from the trial. We'll be right back. Estaban Portishead, Seven Months, Anda Juan, Inter, tírate el rollo, anda, vamos a hacer un programa de este palo, de veras, ya me cuentas. Bueno, seguimos y pasamos ahora al país vecino, hacia el norte, y un poquito más cerca en el tiempo, unos cuantos años. Hace 5 años, este francés, con aspecto de mosquetero, coleccionista de cacharrería sónica y multiinstrumentista, sacó su primera referencia sobre meses de pulgadas, Le Penitent, Le Passé. La canción que vamos a escuchar ahora va incluida en este single. Single que podéis encontrar con más material suyo en su Bandcamp. Hablamos de Forever Pavot. Una promesa, entre comillas, de la psicodelia europea a los Jaco Gardner, que está muy bien, muy bien. Yo le conozco desde hace 4 días, como quien dice. Gracias al señor Chemita, que apareció por aquí una baza junto con Nieves y se marcaron un programa y Chemita Monasterio, claro, de cultura, y entre en su cartera pues se trajo un tema de Forever Pavot. Vamos a escuchar este Le Penitent, Le Passé. Disfrútenlo a la francés. Ricamente aquí con el rollo psicotrónico instrumental de Forever Pavot, oiga, muy bueno. Le Penitent, Le Passé, de su primer single del año 2012. Y ahora vamos a hacer una cosa que hay que hacer de vez en cuando, y para continuar así un poco con el espíritu noventero del programa de hoy, que es poner a los Pixies. Eso es necesario, sano, lógico y natural. La razón de que voy a poner un par de canciones de Bossa Nova, de su tercer LP del 90, pues es que el otro día me pillé una reedición muy muy curra, con un muy buen sonido de este disco. Es un disco del que se habla menos respecto a respecto a la obra de los Pixies. De hecho, la reedición que me pillé comparaba los precios con el resto de reediciones de los otros discos de los de Boston y era la más barata. Por eso me la pillé yo. Siempre será reducir lo mismo. Doolittle, por cierto, mi disco preferido, Come on Pilgrim, Surfer Rosa. Y este como que se queda un poquito ahí aparte, ¿no? Con Tron Le Monde, ¿no? Con el último. El último de su época esplendorosa, de su época gloriosa, ¿no? Algunos críticos llegaron a decir incluso que se habían vendido cuando sacaron este disco de Bossa Nova, que eran comerciales. Pero vamos, es un discazo total. O sea, compuesto por entero por Black Francis y producido por Gene Norton. Un tío que produjo, entre otros, a Foo Fighters, Echoes and the Bunnymen, Counting Crows, James, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a poner dos temas. Un poquito más. Si dentro del disco, que ya es por sí mismo un poquito apartado, pues son dos temas de este disco que tampoco son los más tradicionales que se suelen pinchar, ¿no? Van a ser The Happening y Blown Away. Así, del tirón lo vamos a poner. Además van seguidos en el disco, ¿no? The Happening. Lo que más me gusta de esa canción es el tramo final, con esos coros a la manera de una especie de sirena extraña, ¿no? De ciencia ficción, claro. También el tema que lleva la canción, la letra, por ahí va. Abducción de aliens. O sea, una cosa bastante habitual también en los textos de los Pixies, ¿no? Las visitas del espacio exterior. Y la segunda, Blown Away, fue compuesta en este país, en España, durante una gira que hicieron por aquí los Pixies. Más rockera ella. Vamos a darles caña, vamos a que suenen los Pixies. Es necesario, os vuelvo a decir, es muy necesario. They got dejamos los Pixies, dejamos Boston, dejamos el año 90 y nos venimos a Madrid a este año 2007 con el plato principal del programa de hoy, la entrevista a la gente del Pardo. El Pardo, que ha sacado su tercer disco, Europa Sí, del cual ya hemos pinchado por aquí la canción que da título. Un disco que ha salido en marzo de este año, grabado el verano pasado, en el 2016, en los estudios Reno de Madrid, por Luca Petrica, que produce con ellos el LP. Y, pues, qué decir, que es un disco espectacular. O sea, inteligente, agudo, unas letras fantásticas. Musicalmente hablando, me trae muy, muy gratos recuerdos de épocas pasadas, puestos al día de la hostia. O sea, muy bien llevados aquí, ahora. Y nada, vamos a poner la canción que abre el disco antes de hablar con Raúl Querido, en voz y letrista de la banda. Vamos con ellos, ahora volvemos con Raúl. Amor, pureza y salvación se llama este tema. En la plaza entonces, quizá fue exagerar. Entre todo lo que no teníamos y a todo lo que vamos a renunciar, no nos quedará nada de nada, solo la pureza hasta el final. Y al final la pureza nos tendrá que salvar. Y al final la pureza nos tendrá que alimentar. Podéis llevar, podéis mandar a quien queráis, solo encontrará el vacío detrás. Y al final no sé si la pureza nos salvará. Y al final no sé si la pureza nos alimentará. Bueno, pues ahí sonaba Amor, pureza y salvación, la canción que abre el disco del Pardo, Europa Sí, del cual ya sonó por aquí una la que da título al disco, y pues ahora vamos a oír un par más y a hablar con Raúl Querido, voz y letrista de la banda, que está al otro lado del teléfono. Hola, Raúl, ¿qué tal estás? Hola, hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros en antena. Ya te has salido un poquito del ruido, del bullicio madrileño, y ya nos escuchas bien, ¿no? Os escucho muy bien, sí. Oye, este disco, este Europa Sí, lo primero que me di cuenta al leer los créditos y demás es que viene con cambios en la formación, ¿no? O sea, estás tú todavía, están los guitarristas también, pero el bajo y batería han cambiado por completo, ¿no? Sí, hemos ido cambiando. La verdad es que siempre hay una parte traumática en el proceso de cambio interno de componentes de los grupos, pero dentro del ámbito que nos movemos creo que es normal, porque al final todos tenemos que mantener otros trabajos. Uh-huh. Al final la forma de vida que asumimos pues es, como se suele decir, precaria o pobre simplemente, y cuando salen otras necesidades pues al final la gente se tiene que mudar por un cambio de trabajo, o si tiene digamos un incremento de cargas familiares, pues eso lo va a quitar de sus aficiones o de sus, pues en este caso la música, no lo va a quitar lógicamente de horas de trabajo, porque no se facilita que eso sea así. Lo primero que sufre es el grupo, ¿no? ¿Perdona? Lo primero que sufre es el grupo, ¿no? Cuando hay esta Sí, a ver, es normal. Al final de trabajar tantas horas no podemos prescindir si tenemos una serie de gastos y necesidades fijas, y en la música pues en un ámbito, diría yo, muy amplio en España queda como afición. Al final se lleva horas, se lleva dinero en plan automecenazgo, ¿no? Yo soy consciente de que yo trabajo también para poder pagarme el local de ensayo, poder pagarme un instrumento musical o el ir a un concierto que no nos dé beneficios. Uh-huh. Aparte de estos cambios en la formación, también hay de esta renovación, también hay una renovación también en la forma de acercarse a temas que anteriores que habéis retomado, por ejemplo, sí. Matadero, Plasma, Nestlé, Carcajada, son unos cuantos. ¿Qué pasaba? ¿Que no estabais contentos con las anteriores versiones, que queríais remozarlas? Estábamos contentos porque verdaderamente nos gustan nuestros tres discos. Yo escucho el primero y creo que es el mismo proyecto, aunque muchas cosas han cambiado, y creo que tiene su valor. Y su valor, desde luego, el mayor fue encontrar personas que nos escuchasen, personas que sirviésemos de algo, ¿no? Como grupo, como canciones, como letras. Lo único que el segundo disco, 2015, primero, que yo creo que pasó más desapercibido por cómo salió, porque nos pilló ya en el proceso de cambio y readaptación, y luego sobre todo en el cambio de la sección rítmica, sí. Miguel grabó 2015 y Paula también, en el cambio pues se cambió un poco la forma de afrontar el tema. Yo creo que se nota un incremento de velocidad en general. Sí. Bueno, las baterías, Paula nos dio identidad desde luego al principio con sus baterías más rudimentarias y con mucha fuerza, y con Alberto pues hemos ganado sutileza y también un poder trabajar con tempos más altos. Entonces era como una traca final de los conciertos, las canciones tal cual están ahí, y nos parecía una buena manera de completar y terminar el disco. Supongo que hay gente a la que le sobrará y gente a la que le habrá gustado la inclusión. En mi caso me encuentro en los segundos, me gusta más este último. Qué bien. Cuando presentaba la primera canción con la que hemos entrado, antes de la entrevista, Amor, Pureza y Salvación, pues y presentaba el disco, Europa Sí, decía que a mí me trae muchos gratos recuerdos la música del Pardo, ya que creo que se actualizan músicas de aquellos heterodoxos de los 90, tipo el del Band en Macho, 713 de Amor, Vírgenes Adolescentes y todo eso, o otras bandas americanas del indie rock alternativo, llámalo como quieras, como Pavement y tal, pero actualizadas al día de hoy, puestas al día, son de ahora, no es simplemente un retrovisor. ¿Qué piensas de esta percepción que tengo? ¿Que estás de acuerdo? ¿Has sido consciente? ¿Has inconsciente? Bueno, yo creo que yo siempre tiendo a pensar que hay bastante inconsciencia, o sea, que hay más intuición que, por lo menos en las cosas en las que yo participo, porque yo al final me estoy dedicando en una parte de mi vida a la música, pero creo que siempre me consideraré, dentro de lo que es la necesidad de expresión artística, más escritor que músico. La cuestión es que la música me gusta mucho y me llena mucho, pero yo no sé componer como si saben mis compañeros. Yo compongo un poco, bueno, con los rudimentos que he ido sacando. Entonces igual a mí me apetece hacer algo de una determinada manera y el resultado luego dista muchísimo de esa intención original. Pero claro que sí que nos influyen. Yo creo que grupos de los que has citado, particularmente a mí, pues cuando empecé El Pardo, por ejemplo, estaba escuchando mucho grupos del post-punk inglés, sobre todo, y bueno, pues son grupos que he escuchado pues desde hace años de manera constante, y creo que ahí salían. Ahora, pues sí que yo creo que hay un enfoque más, ¿cómo te diría yo? Por un lado indie pop, pero por otro lado con esas guitarras más duras, ¿no? Al final, pues a todos nos gusta Bugatti, a todos nos gusta Beef, por ejemplo, de los grupos del noise rock español. A mí, por ejemplo, me importaba mucho recoger un poco la idea que pueda estar detrás de grupos de denuncia tipo La Polla Records, pero yo no contaría las cosas como Evaristo, porque nuestra forma de, yo creo que de expresarnos o de entender la realidad es distinta. Entonces, si hay algo de eso, estoy muy contento. O sea, si tú lo percibes, me pone muy contento, y sobre todo porque percibas eso más pues un giro nuestro y actual. No sí, somos un grupo retro, yo creo. No, para nada. Y luego también hay sonidos que chocan bastante en este disco, sobre todo es ese Skasta. Bueno. Me descoloca un poco. Luego al final sonríes en un primer momento, sobre todo con esa coña Ismael Serrano, ese guiño que hay al principio. Pero claro, en primer momento descoloca. Totalmente. Pues eso sí que fue deliberado, porque yo creo que David es el bajista, que entró como guitarrista de apoyo y teclista, y cuando Miguel dejó el grupo, porque Miguel tiene al final un montón de proyectos muy chulos, tocan Abortado Orgomasio, tocan Como Vivir en el Campo, tocan Puzzles y Dragones, y no se veía pudiendo dedicarle a todos pues el esfuerzo y el tiempo necesarios. Y David pasó al bajo. David ha estado como bajista de otros grupos bastantes años y es muy, muy bueno. Y entonces, bueno, pues yo creo que tanto a él como a mí nos gusta mucho el ska, el two-tone, el reggae, el dub, y nos apetecía mucho probar ese género. Y bueno, al final, como bueno, una vez presentando la canción, dije que pues eso, que las canciones, una buena canción ska, tiene que decir ska, ska, ska en el estribillo. Y de ahí derivó la letra. Y personalmente es de mis favoritas del disco y de las que más están escuchando, de las que más reconocimiento tienen. También supongo que por lo que tú dices, por la sorpresa. Luego, aparte de ska, ska, ska, tiene que tener algún sitop. Eso falta. Claro. Hay que ir tocando todos los palos. Luego, al paso que experimentáis con el sonido ska, también dais un buen bofetón, principalmente es autocrítica, ¿no? Al hombre de izquierdas, sí. ¿No? Sí, el otro día, bueno, leía una crítica de David Saavedra, que es un periodista que muy generosamente nos ha seguido desde el principio, que escribe en Rock Deluxe, y destacaba la canción, y le parecía paradójico que siendo ahora un grupo, que esta formación, la que hemos grabado el disco, hemos sido 5 chicos, pues en el enfoque de la canción, pero yo precisamente creo que es cuando más tiene que ver, porque al final en el grupo, cada uno con sus variantes y enfoques, pues a ver, yo creo que de derechas no somos ninguno, pero es verdad que muchas veces se ve en sectores progresistas, pero profundamente masculinos, se ve o se nos ve actitudes que bueno, pues eso, que al final son el mantenimiento de unos privilegios, son el no hacer autocrítica. Entonces, bueno, en un tono alegre y humorístico, pues la canción trata de eso. Al final, también, como casi todas las canciones, yo creo que tiene se habla de cosas que son horribles. Sí. Lo que pasa es que en esa se buscaba que fuese un tono festivo y en los conciertos se baila un montón. Así que mola compartir un baile hablando de cosas que a uno le preocupan. Luego está ese tono festivo y luego hay otra variante vuestra, otra línea de sonido, ¿no? Que es la más punk y la más rabiosa, que ya desde el principio la teníais con Hoguera de San Jerónimo y aquí se representa con Carcajada, que ya retomáis de antes. Sí. Ahí están esos temas punk. Pienso, no lo sé, ¿tú qué opinas? Que antes tenías, el grupo, el Pardo, teníais más rabia y ahora tenéis un pozo más desesperado en las letras y en el sonido. Eso no eres el único que lo ha opinado. Yo creo que en el sonido queríamos dar un salto cualitativo y sí creo que se ha dado. Hemos podido, gracias a la generosidad y el apoyo de nuestro productor, que ha sido en este caso Luca Petrica, hemos tenido mucha suerte porque tanto Ramón Moreira, que produjo los dos primeros discos, como Luca, que ha producido este último, han trabajado como una parte más del grupo y hemos podido producirlo con él, nos han grabado y nos han mezclado con muchísimo cariño y yo creo que han sacado las máximas posibilidades en cada momento. Y ahora queríamos probar esas nuevas variantes, ¿no? Sonoras. Uh-huh. Y bueno, yo creo que al final también, claro, cuando haces una canción pensando en que suena de una determinada manera, modula un poco cómo te expresas, cómo la letra encaja. Creo que en este disco tenemos canciones más duras, incluso hay gente a la que el nuevo plan de jubilación, como ha quedado, le parece que es cercano al metal, y bueno, uh-huh. todo eso puede estar ahí, pero sí es verdad que igual había una urgencia extrema en los dos primeros discos, y este, por cómo se ha compuesto, ha tenido más tiempo, las canciones han rodado más, ahí la urgencia igual es emocional, ¿no?, de expresión, uh-huh. pero encaja de otra manera, y sí que puede sonar, por ejemplo, la canción más larga de este disco, en todos los discos tenemos una canción larga, en este es Un día más, pues una canción que busca la esperanza, pero a partir de la desesperación, sí. De la desesperación en la rutina y en las cosas que van pasando. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. He dado muchas vueltas para decirte que estoy de acuerdo. Oye, en Carcajada, por ejemplo, lleváis la libertad de expresión hasta uh-huh. esos límites que ahora están tan de moda, ¿no? Sí. ¿Cómo lo veis vosotros esta circunstancia, esto que está pasando? Que lleva pasando mucho tiempo, que no es de ahora, tampoco vamos a ser, vamos a descubrir la pólvora, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? En el disco anterior, digamos que hay dos canciones que yo creo que son de las mejores de ese disco y que nos han regrabado, que una es Vergüenza, que gusta mucho siempre en directo y tal, uh-huh. y otra es Terroristas. Y Terroristas no le veíamos el sentido a regrabarla, pero es una canción que nos importa mucho, porque bueno, trata justo de lo que tú estás diciendo. Al final, nosotros somos bastante desconocidos, sí. y lo que decimos, lo decimos con total libertad, pero no está en el de momento no está en el disparadero público. No hemos tenido problemas por esa vía, pero podríamos tenerlos. Es decir, no buscamos tenerlos, no somos masoquistas, no queremos ir a la cárcel. Nos parecería injusto tener un problema por decir lo que creemos, pero tampoco renunciamos a decir lo que creemos. Uh-huh. Y entonces, pues desde luego, ver es una condena penal grave a una tuitera por hacer bromas que son de uso común en la calle, nos parece ya pues que muestra el estado de la censura, que es bestial, ahora mismo es bestial, ha ido avanzando, no en lugar de ser cada vez más libres y poder decir las cosas, ahora que además es más fácil decir las cosas y ponerlas en la red, pero también es más fácil, creo, defenderse, contrastarlas, que los medios y los poderes siguen teniendo, o sea, que los poderes siguen teniendo los medios grandes a su favor, pues nos vemos limitados, hasta incluso posiblemente limitados en nuestra libertad física. Entonces, bueno, ojalá no tener esos problemas, pero siempre diciendo lo que nos parece. Cuando una cosa en la que coincido con vosotros, cuando entras en vuestro Bandcamp, la definición, vosotros os definís como pop rock. Sí. Yo te digo en qué coincido, porque yo cuando etiqueto mi podcast en iVoox, pongo pop rock también. O sea, yo me niego a guetificarme, por así decirlo, a que este programa esté guetificado y que sea una etiqueta. ¿Vosotros por qué lo hacéis? ¿Por qué os definís así? Bueno, yo creo que somos un grupo de pop rock. A todos nos gusta mucho el pop y nos gusta mucho el rock, si es que estos son dos estilos. Yo creo que al final nos gusta la canción, aunque haya canciones que sean más repetitivas, más habladas, pero bueno, buscamos o nos salen trucos de los que hemos escuchado, ¿no? En el momento del estribillo, el puente, todo lo que hace una canción pop funcione. Y nos gustan las guitarras, nos gusta sonar fuerte. Al final no creemos en la distinción de géneros. Evidentemente, pues a ver si alguien nos dice, pues, Amor, pureza, salvación es más indie pop. Pues sí, porque es una canción más reposada, donde hay señas de identidad, ¿no? De lo que sea, ha sido una escena, un estilo, está más cantada, es hasta pues una canción ska, porque el ritmo es ese. Pero al final yo creo que el pop rock lo abarca prácticamente todo, menos cosas muy experimentales. Pues no sé, a nosotros nos gusta, vamos, si además quien haya charlado con nosotros, nos haya leído en alguna entrevista, si nos pregunta por gustos musicales, es de lo más variopinto. Uh-huh. A mí, por ejemplo, tenemos una canción muy pop y balada en este disco, que es la de Invierno Ideal, la que trata sobre Albert Rivera. Sí. Y ahí, pues, yo quería hacer una canción tipo Calamaro, que me encanta Calamaro, pero claro, no quiero contar lo que cuenta Calamaro, quiero contar lo que me apetece contar a mí. Y nuestra batería, pues, tenemos un refuerzo en la batería, María, que es italiana, dice, es que lo que yo vengo escuchando en la música hortera italiana y me encanta desde siempre, pues, qué bien abarcar lo máximo posible. Ajá. Oye, vamos a hablar un poco de futuro. ¿Qué conciertos tenéis? ¿Qué proyectos tenéis en mente? Pues mira, tenemos un concierto que nos hace muchísima ilusión y que tuvimos la presentación en Madrid y ahora tenemos otro también en Madrid dentro de la programación de San Isidro, que es un festival que yo creo merece la pena. Es un festival por salas, es decir, que los conciertos se ven bien, con buen sonido y tal. Es verdad que hay que ir de una sala a otra y tal, pero es que la programación, yo sé además cómo se gestiona y cómo ha ido creciendo, y me merece la máxima admiración, y tocar ahí nos hace mucha ilusión. Además vamos a tocar en la Sala Caracol, que no hemos tocado nunca, es una sala grande y mítica. Es hermosa. Y tocamos con Melange, que es un grupo de psicodelia muy bueno. Genial, la verdad. Es gente que yo la conocía, por ejemplo, de Luger, que se estuvieron moviendo también por la escena underground hace unos años. Uh-huh. Y luego, como hemos tenido que readaptar la formación, porque nuestro batería, Alberto, va a ser padre en breve, y bueno, pues como en El Pardo no contamos con ninguna baja sea definitiva, pero hay varias que no se sabe por qué tiempo serán, la de él no se sabe por qué tiempo será, hemos tenido que volver a reformarnos. Uh-huh. Y estamos con María ahora y también con algún otro refuerzo que nos gustaría ir presentando. Uh-huh. Entonces, nos espera algún concierto más que todavía no te puedo confirmar antes del verano, pero la gira, dentro de que las giras son un poco, pues, de fin de semana y tal, va a ser más a partir de otoño, porque una vez que te metes en época de festivales, uh-huh, o tocas difícil en los festivales, no, es no, muy, no, muy difícil. Sí. Pero estamos muy contentos porque además probablemente vamos a lanzar, y esto es primicia, aunque sea una primicia, cuéntame, que valga lo que vale, pero vamos a lanzar un proceso de financiación colectiva para sacar el disco en formato físico. Uh-huh. Y entonces, pues, yo creo que en septiembre u octubre vamos a tener un montón de cosas buenas y nuevas que seguir compartiendo. Mientras tanto, pues tocaremos si nos llaman, buscaremos alguna fecha más o cerraremos alguna fecha más que estamos viendo, y ojalá que se siga escuchando el disco, seguir haciendo entrevistas. Nos lo tomamos con calma porque al final hay que ser consciente de los medios que tiene cada uno, y nosotros, pues lo que te decía, lo primero, tenemos que atender a otras obligaciones y poner mucha pasión y mucho esfuerzo en que el grupo siga, se escuche y se disfrute, nosotros disfrutarlo. Bueno, pues me lo pido el disco en físico, ya estaré pendiente. Claro, fenomenal, hombre, sí, desde luego, nos va a ser una alegría sacarlo, porque bueno, el primero salió en CD, pero bueno, yo creo que ya ha habido bastante gente que nos ha escrito antes de comprárselo digital, si iba a salir y tal. Al final eso, vamos a iniciar una financiación colectiva, no va a ser tanto un crowdfunding porque el gasto del disco ya está hecho, lo hemos sufragado nosotros, como una preventa en la que detallaremos por lo que ha sido los gastos detrás del disco y será una oportunidad más para encuentro y para debate y diálogo con la gente que nos seguís, que es lo que más nos gusta y lo que más nos construye, abrir todo, cada parte del proceso como un diálogo. Al final se aprende. Yo creo que yo me siento muy enriquecido por lo que podía hablar con vosotros, con los medios, con gente que nos ha escrito como seguidores por las redes, en los conciertos. Eso y ser más amigos los que tocamos es lo más guay de tener una banda. Sí, señor. Pues nada, estaremos atentos a vuestras noticias. Qué bien, muchas gracias. Nos vamos a ir ya, Raúl. Claro, sí, que me enrollo mucho. Da igual. Tenemos tiempo. No te preocupes. Vamos a irnos con Nestlé. Para mí una canción con unas frases súper certeras. Sobre todo esta. La superioridad moral. ¿De qué poco nos sirve? ¿Qué débiles nos vuelve? Estoy completamente de acuerdo. O esta otra. Bien, pues, yo nunca me mancho las manos, las necesito para contar lo que me falta. Una canción que es de mis preferidas del disco, la verdad. Ya lo era antes, pero ahora más, porque ha ganado, para mi gusto. Y nada más que darte las gracias y desearos suerte y que vaya todo bien. Muchas gracias a ti, un abrazo muy grande y nos seguimos hablando. Igualmente, el abrazo. Hasta pronto. Hasta luego, nos vemos. Ahí os dejamos con Nestlé. El Pardo. Ver, aunque deciden sobre nosotros. Normalmente no se dejan ver. Normalmente no se dejan ver. Aunque tienen el dinero, tienen el poder y deciden sobre nosotros. De vez en cuando se dejan ver. Salen por televisión, nos quedamos mirando, señalando con el dedo y decimos: yo no podría ser como ellos. Yo no podría ser como ellos. Yo no podría ser como ellos. Yo no podría. La superioridad moral. ¿De qué poco nos sirve? ¿Qué débiles nos vuelve? Yo también lo he dicho a veces. Ellos no pueden dormir por la noche. Ellos no pueden dormir por la noche. Ellos no pueden dormir por la noche. Ellos no pueden. Yo lo he pensado mejor. Y tal vez vosotros no podáis ser como ellos. Yo creo que sí que podría. Si tuviese el dinero, si tuviese el poder, si me hubiesen educado para serlo, si tuviese los apellidos compuestos. Yo tengo el micrófono ahora. Y ahora yo decido lo que va a pasar con vosotros y conmigo. Esta noche yo decido ser uno de ellos, ser uno del 1%, ser uno del 1%, ser uno del 1%, y tenéis razón. No voy a poder dormir luego, no, pero no será la conciencia dando golpes, será que habré echado cuentas de lo que me falta. Me falta poco, pero me falta algo. Ese poco, ese algo que tú llevas encima. Tiene que ser mío y tiene que ser mío ya. Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, lo necesito. Todavía no tengo todo el dinero del mundo. Todavía no tengo todo el dinero del mundo. Todavía no tengo todo el dinero del mundo. Todavía no tengo todo el dinero del mundo. No puedo dormir por la noche. No puedo dormir por la noche. No puedo dormir por la noche. No puedo. Aunque eran ríos sin precio. Gente que sonreís gratis. Yo no lo he mandado. No lo tengo presupuestado. Se va a acabar ya tanta libertad. Va vais a hacer lo que yo diga siempre. Tengo gente que os va a obligar. Yo nunca me mancho las manos. Yo nunca me mancho las manos. Las necesito para contar lo que me falta. Con una mano me basta. Me faltan cinco. Me faltan cuatro. Me faltan tres. Me faltan dos. Me falta uno. Es solo uno. Es el uno que tú llevas encima. Tiene que ser mío y tiene que ser mío ya. Yo lo quiero, lo necesito. Todavía no tengo todo el dinero del mundo. Todavía no tengo todo el dinero del mundo. Todavía no tengo todo el dinero del mundo. Todavía no tengo todo el dinero del mundo. Vaya barbaridad, qué discazo. Está claro que va a ser uno de los discos de este año. Ya lo es. A principios de abril ya lo es. Perdón, ahí estábamos, con Raúl Querido hablando del Pardo y de su última entrega, Europa sí. Escuchadlo. Y ahora nos vamos a Rhode Island. También son de ahora. Esto del año pasado. De hace un año, para ser más exactos, de abril del 2016, la segunda referencia que sacaron estos Gym Shorts. ¿Que quiénes son? Pues son cuatro chavalotes y chavalota de Gualtrapa Estampa y Granujienta. ellos dicen que hacen stoner punk en su propia página de Facebook. Yo lo veo como garaje costra punk de este en la estela cochina, la estela más cochina que dejaron de Usis. Editan en Burger Records y llevan en activos desde el 2013. Estos Gym Shorts. Perdón. La canción la hemos extraído de esa segunda de referencia, como decíamos, Wet Willy, y se llama Copycat. I'm estaban Jim Shorts desde Rhode Island, Estados Unidos, disco del año pasado. Y ahora me apetecía meter un punto hard rockero, más bien, bueno, hard rockero roturo en el programa de hoy, y me he decidido por esta gente, por este trío de Madrid que se llaman Electric Ballet, que han sacado hace nada, en febrero de este año, su tercera referencia, Two Realities at War, y que ellos mismos se han producido. Grabado en Revy Rock Studios en Madrid, son seis temas en los que van bandeando del stoner al progresivo, siempre tocado, tocando con muchas ganas el palo más metalero del grunge, ¿no? ese de Jason Garden, ¿no? Que ahí anda. En los títulos y en las letras, que están en inglés, historias espaciales, cósmicas, de ciencia ficción oscura y abisal. La canción que hemos escogido de este disco se llama Space Time Collapse, Electric Ballet. We'll be right back. Madre mía, menudas tres fieras, los de Electric Valley, desde Madrid. Así arranca el disco, así arranca este Two Realities at War, con este Space Time Collapse. Y la verdad es que a medida que lo escucho me gusta más este álbum y esta banda. En su Bandcamp podéis escuchar esto y más material suyo. Y nos vamos a ir. Y antes de ir con la última canción, pues comunicaros que la semana que viene pues no va a haber programa, pues nos vamos un poquito a que nos dé el aire y no va a haber Rutas Enemigas la semana que viene. A la vuelta de las vacaciones pues estaremos por aquí. Ya tendremos muy cerquita la fiesta, el quinto aniversario de Rutas Enemigas, que tendrá lugar el 22 de abril a partir de las 9 en el Internacional, Libro Taberna, ahí a la espalda del Chuntamant, y con entrada gratuita. Tendremos a Steely Jam, una jam comandada por Dani Romero, y después de la jam, pues pincharemos un poquito el señor Víctor, o sea, DJ Flaming Rock, y un servidor, Dani Rutas. Ahí os esperamos. Y antes a esta fiesta, o sea, el programa anterior, que será el día, se emitirá el día 20, jueves 20, pues tendremos por aquí, pues supongo, a la banda, a la jam, a la gente que estará tocando la jam, pues poniendo unas cancioncitas y hablando un poquito de música. Nada más. Nos vamos con la última. La última canción es una de Mike Watt, el bajista de Virginia, cofundador de la Minutemen, de las bandas Minutemen 2, Firehose, y bajista de los Stooges en su reunión de los 2000, ¿no? Vamos a poner una canción de su primer disco en solitario del 95, Valhog, o Togbog, o algo así, joder, vaya pronunciación, Togbond. Valhog o Togbond. Inquieto como pocos, Mike Watt, y con facilidad para hacer amigos en la escena noventera estadounidense, este disco pues lo demuestra. Es un pasote en cuanto a colaboraciones. Ahí andan Dave Grohl, Chris Novoselic de los Nirvana, Nels Klein de Wilco, Eddie Vedder, los hermanos Kirkwood de los Meat Puppets, Evan Dando de Lemonhead, Black Francis de los Pixies, tres de los Sony Youth, Epic Soundtrack de los Soul Maps, Henry Rollins, Black Flag, etcétera. Marla Negan, Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers, Pat Smear, que era de los Germs y que luego estuvo en Nirvana, Adam Horowitz y Mario Carrato Jr. de los Beastie Boys. sigue la lista, vamos a ver. Sigue Kathryn Hanna de Bikini Kill, gente de los Screaming Trees o de los Circus Jerks, y los que tocan aquí en esta canción: J. Mastis de Dinosaur Jr. y Bernie Worrell, trequista de Funkadelic Parliament, o Parliament Funkadelic, que acompañan al propio Mike Watt, que está al bajo. La canción es una versión de los Funkadelic, Mac of Brain. Es una barbaridad, directamente. 13 minutazos, o sea, los haters y los odiadores del guitarreo desbocado y los 13 minutos de canción que huyan ya. Pueden ir apagando sus receptores porque esto es una salvajada directamente. Bueno, pues eso, pues hasta aquí hemos llegado. Vamos a dejaros con este Maggot Brain de Mike Watt y sus compinches. Nos vemos en 2 semanas. Pasadlo bien, sed todo lo malo posible. ¡Viva la semana, Satán! Mother Earth is pregnant for the third time, for you all have knocked her up. I've tasted the maggots in the mine of the universe. I was not offended, for I knew I had to rise above it all, or drown in my own shit.